Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica foridón. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, hola, empezamos en directo en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Hola. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Topo, en el programa de Acción Social Sindical Internacionalista, Lucha Libre. Y hoy tenemos a Valerio Bevacqua, del colectivo Baobab Experience, que fue uno de nuestros invitados para el seminario de solidaridad política que de este último año, en abril, hace prácticamente un mes, que nos salvó de una ausencia que tuvimos y contactamos con él rapidísimamente y lo tuvimos aquí 24 horas y nos salvó de ahí de la situación. Y bueno, pues pasaba por aquí por Zaragoza y hemos querido que pase por Radio Topo, que no la conocía, y hacerle una pequeña entrevista de, bueno, pues que nos cuente un poco de la situación en Italia, de qué es su colectivo y eso. Así que pues eso, hola Valerio, puedes saludar. Hola. Sí, hola, y gracias por la invitación. Cuéntanos, Valerio, bueno, tenemos que decir que es de Roma, ¿no? Vienes de Roma. Sí, sí, de Roma. Cuéntanos, Valerio, lo primero, para que la gente lo sepa, ¿qué es Baobab Experience? Baobab Experience es un colectivo de activistas que viven en Roma. Y nosotros estamos cerca de la estación Tiburtina, ayudando a los migrantes transitantes que transitan en Roma y que después se van en el norte de Europa. Y son los migrantes que no tengan un sitio donde dormir y que están en la calle. Son migrantes no solamente que han llegado a las costas italianas, sino que también a las costas griegas o de otros sitios y que transitan por Roma, ¿no? Sí, son migrantes que llegan desde África y a través del mar Mediterráneo y migrantes de la ruta balcánica también y que están en Italia para pedir asilo político, pero la mayoría quiere ir fuera de Italia y cruzar la frontera. Me imagino que más dirigirse hacia Alemania o los países nórdicos, sí, ¿no? Sí, para la mayoría Alemania, Suecia, Bélgica y Francia, que pueden buscar más oportunidades de trabajo y tengan amigos, parentes y... Y en Italia la situación no es tan buena, ¿no? Por los migrantes que quieren una vida mejor. Ya, bueno, en Italia sí. Sacamos la lista. Sí. Exactamente, ¿vuestra ayuda en qué consiste? Explícanos un poquito. La ayuda de los voluntarios consiste en la comida, ¿no? Tres veces al día, en la ropa, vestido y otras cosas, y en actividades culturales, deportivas, y en un ayuda legal, soporte legal con abogados, una asesoría jurídica, y en una en un soporte médico sí, y porque creemos que es necesario hacer muchas cosas por los migrantes, no solo una ayuda de un primer auxilio, ma para vivir la ciudad y conocer la sociedad italiana y haber los instrumentos, ¿no? para vivir en Italia. Y claro, porque has dicho que es de tránsito, pero eso no quiere decir que se bajan del tren y están ahí dos días, porque se quedarán tiempo, tienen que pasar tiempo en Italia, ¿no? Sí, tienes que pasar tiempo y tienen que... muchos de los migrantes van a pedir el asilo político, pero en el tiempo de espera no tengo posibilidad de estar en un lugar, ¿no? En un centro de acogida y están en la calle. Es una pena. Y nosotros en 4 años, ¿no? Desde el 2015, hemos acogido como 70.000 migrantes y son muchísimo, sí. Sobre todo desde el África subsahariana, Eritrea, Sudán, y Nigeria, Mali, Senegal, Gambia y también de África, de Norte África, Norte África, sí. Y los sirios, los afganos. Sí, toda la situación de muy peligrosa de guerra, ¿no? Claro, ya, refugiados de guerra, aparte de migrantes de más normal. ¿Y dónde? No sé si ibas por ahí, pero te iba a preguntar por el tema de la vivienda o del alojamiento de estas personas. Sí, estas personas están fuera. Viven en la calle con cubiertas, con saco a pelo y están están fuera de la estación Tiburtina y fuera de la segunda estación de Roma. Y o sea, se sitúan alrededor, cerca de las estaciones, lógicamente, para ver por qué es el primer sitio o porque que encuentran o porque quieren estar cerca de la estación. Porque es el sitio donde llegan y el sitio donde es más simple por el transporte por irse a en otro continuar y es importante para los migrantes estar en el centro de la ciudad y no en periferia, ¿no? Abandonado, sí. Eso quiere decir que si ellos están alojados, están ahí en la calle, están en tiendas de campaña, están en sacos de dormir, que nos estás diciendo, vosotros estáis allí atendiéndolos también. Sí, todos los días estamos ahí para ayudar. ¿Pero cuántos sois, Valerio? Ahora, de voluntarios como una 30 voluntarios y 30, pero... Pues es poco, ¿no? Es poco, pero tenemos muchos voluntarios que cocinan, que... O sea, que no están a tiempo completo, quiere decir que hacen diferentes tareas. A tiempo completo, pero que pueden ayudarnos en muchas actividades. Pero sí, los voluntarios de todos los días, sí, un 30 personas. Uh-huh. Una cosa te voy a decir. Dos cosas. Sí. ¿Cómo ven los partidos lo que estáis haciendo? Los agentes políticos y sociales formales, sindicatos, partidos, etcétera. ¿Lo que estáis haciendo? ¿Sois atacados? ¿Sois consentidos? A ver qué. Por un lado eso, ¿cómo lo ven? ¿Y cómo lo ve la gente de la calle? ¿Cómo lo vive? Las dos cosas. Sí, claro, la situación política en Italia no es simple. Y para nosotros, claro, subimos como 30 desalojos y la policía que llega al campo y nos dice que tenemos que irse, de no estar ad ayudar los migrantes. Y... O sea, porque claro, eso que dices que llegan al campo, que eso es casi, nos lo estamos imaginando y por las fotos que hemos visto también, sí, como un campo de refugiados. Sí, es un campo de refugiados y ahora en este momento estamos fuera de la estación y no tenemos campo, es una ayuda enfrente de una estación en una línea de bus, donde está una línea de bus, donde está una fuera de una banca, no, donde hay gente, y es una situación muy dura, no, para los migrantes y para los voluntarios que ayudan. Nos estabas diciendo que te he interrumpido sí, para aclarar lo del campo, que la policía de vez en cuando llegaba allí. ¿Qué sí, ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que cargan los migrantes en la cuestura, en el oficio de inmigración, ¿no? En la oficina, sí, de inmigración, sí, y para pedir los documentos y las improntas, ¿no? Las huellas y otras cosas. Y eso ocurre. Pero no pasa nada por los migrantes, porque no es la primera vez que le pidieron las huellas y las huellas y, no, y sí, la documentación y perdona, sí, y no, que anda la suerte que tenemos de que hables, sí, que hables castellano, nos ha hecho gracia, pero y es una repetición continua, ¿no? Después de cada desalojo. Y para nosotros la política italiana ¿qué pasa? Pasa que ahora con el nuevo decreto seguridad, ¿no? De Salvini, uh-huh, tenemos una... falta una protección importante, la protección humanitaria, y los migrantes no pueden pedir la protección humanitaria ahora, y casi el 50% de los migrantes en Italia tiene la protección humanitaria, pero que dura 2 años, pero ahora no pueden... preguntar otra vez, ¿no? De pedirla otra vez. Es que sabes que no sabemos lo que es el decreto Salvini. No. Explícanos, sí, bien, es el decreto Salvini. Entre otras cosas porque no lo vamos a tener que estudiar. Sí, el decreto nos va a tocar, seguro. El decreto Salvini es bastante complicado, pero es una restricción de los derechos de los migrantes y de la seguridad de los migrantes. Por ejemplo, los centros de acogida van cerrando. Bien. Los centros de acogida, uh-huh, la acogida de los migrantes, y quien tiene protección humanitaria va en la calle, no puede pedir otra vez la protección. Porque esa protección humanitaria que dices es una protección humanitaria que es constitucional, sí, sí, en Italia, algo así, ¿no? Claro, constitucional, y Salvini con el Movimiento 5 Estrellas al gobierno, uh-huh, vas a cambiar muchas reglas y leyes, y es una constricción por los migrantes, porque no tiene que no tiene derechos, por ejemplo, si tú lo migrante que va a pedir l'asilo politico, antes tenía el derecho de estar en un centro de acogida. Uh-huh. Ahora, si tú vas a pedir l'asilo politico, en el tiempo, ¿no?, de espera, sí, tú estás en la calle. Es un otro locura, ¿no?, de eso decreto Salvini. Y sí, muchísimas cosas. No tiene derecho para ir al hospital, para ir a... recibir atención médica, no tiene una tessera sanitaria, una tarjeta sanitaria no tiene, bueno, porque no tiene un documento, porque no tiene una residencia. Ajá. No, porque... Pero si van a urgencias los atenderán, ¿no? Sí, sí, sí, claro, si no, vas al... tienen al pronto, la obligación, ¿no? Sí, sí, la obligación al pronto socorso, pero no tienen una tarjeta sanitaria por un médico familiar de familia. Sí, y muchas otras cosas. Y, por ejemplo, en el pueblo de Riace, en Calabria, ¿no? Terminó el proyecto de Mimmo Lucano, ¿no? Del alcalde de Riace, que fue un modelo de acogida en Italia y en el sur Italia. Y Salvini... Pero explícalo cómo fue, porque tampoco no sabemos. Ah, no sabéis, ok. Es muy importante esto, porque Mimmo Lucano es un alcalde, era un alcalde de un pequeño pueblo de Calabria, cerca de Reggio Calabria, de Catanzaro, en una región donde hay mucha mafia que se llama Ndrangheta en Calabria. Y Mimmo Lucano experimentó un modelo de acogida para los migrantes, ¿no? Que estaban en Calabria, y con los pisos, ¿no? de la gente del pueblo que se fue como migrante en Sudamérica, en Nord América, en Europa, porque en Calabria, en el sur Italia, no hay trabajo. Y dice, ok, los migrantes viven en los pisos donde no habitan ninguno, donde no hay nadie, no hay nadie. Migrantes, fue un modelo de acogida. Y muchos años antes un regista como Wim Wenders fue a Riace para hacer una película sobre Mimmo Lucano y sobre su experimento. Y hay muchas ¿y qué película es esa? Sí. Qué ignorantas somos, somos unas ignorantas. Sí, sí. Wenders haciendo para eso hemos traído a Valerio, para que nos lo cuente, o menos se puede saber todo. Sí, sí, sí, no. Hay el cielo sobre Riace, sí. Ah, y, vale. El cielo sobre Riace. Sí, sí, sí. El cielo sobre Riace. Y hay otras películas su modelo. Y Mimmo Lucano fue entre los 50 personas más importantes en el mundo para una rivista americana, Fortune, ok, muy, muy famoso fuera de Italia, ma in Italia no. Salvini, il primer día del gobierno, e dicho che Mimmo Lucano es como zero, y Riace es zero, y vas a luchar contro questo modello, questo sistema. Nel decreto Salvini questo modello di Riace lo mató, no? Los migrantes de Riace se fueron in otro lugares. Siguen en Riace. Porque no hay más dinero en Riace, cioè el gobierno no puede dar más dinero en Riace porque terminó el modelo terminó la acogida. O sea, que era una acogida temporal que se quedaban y que se iban turnando, ¿no? Se iban turnando. Estoy entendiendo, ¿no? Que era claro. Así. ¿No? Era un modelo porque los negocios, ¿no? de artesanado o de cerámica o de otras cosas que fueron cerrados abrieron, ¿no? Con los migrantes. Claro, abren todas las actividades y puede buscar trabajo la gente italiana de Riace, los mismos italianos que no van fuera para buscar trabajo, se quedan en el propio pueblo. Una real integración entre los italianos y los africanos o afganos y ahora terminó este modelo y es un símbolo de la lucha de Salvini contra la migración en Italia. Sí. Bebe un poco. Estamos agobiando. Que lo vamos a resecar aquí. Es eso en cuanto al esto, la gente, bueno, Hombre, a mí me entra la curiosidad por cuando has contado todo esto, que yo la verdad es que no lo conocía, el modelo del que estás contando. Si había las personas que no utilizaban sus viviendas porque habían migrado a otros sitios, a América Latina o tal. Si eran conocedoras de la utilización de sus propias viviendas y si eran favorables a que siguiera así. Allora, intanto la película de Wim Wenders me recuerda ahora, se llama El Volo. Ah, El Volo. Ok. Vale. Okay, si chiama così. Sì, perché Mimmo Lucano scrive una mail a tutte le persone che vivono in Sud America, in Nord America. Pidió il consentimento. Sì, te chiedo se il tuo piso, puedo aprire il tuo piso con la chiave, se vanno a vivere dos africano. E tutta la gente, nessun problema, no? E hai questa immagine di Mimmo Lucano, dell'alcalde, con tutte le chiavi, no? De los apartamentos que van a abrir. Sí, pero ahora todo muerto porque, por ejemplo, este domingo con las elecciones europeas, vamos, ¿no? Muy bien hilado. No, más hay la elección de la municipalidad de Riace. Ajá. y ganó un político de la Lega de Salvini en Riace. Vaya. Y la lista de Mimmo Lucano perdió y es un palo muy duro. Sí. Hay la Lega en un pueblo de la Calabria, del Sur Italia. Que es una cosa que no, que te choca la cabeza, que te rompe la cabeza, ¿no? Sí, es que he visto, una de las cosas que he visto es que era curioso como en algunos pueblos del sur había aumentado me imagino que en más, porque lo he escuchado, que había aumentado lo de la Liga en pueblos del sur cuando en general los votantes eran más del norte y que curiosamente habían aumentado los votos en el sur. Pero mira cómo se llama el partido. Por eso te digo. Por eso te digo. Sí, es increíble porque la Liga en principio insultaba el Sur Italia y los habitantes del Sur Italia. Claro. Y era la Lega Nord, ¿no? De la independencia del Nord Italia y el meridión, ¿no? El Sur Italia es como mierda, ecco. Pero ahora ha cambiado, ¿no? Las cosas. No es Lega Nord, es Lega, pero es un partido racista. Racista y fascista. ¿Pero ha cambiado su discurso a un discurso más nacionalista italiano? Sí, es un discurso de seguridad, soberanista, el peligro de los migrantes, y primero los italianos son más importantes de otras personas, y las otras personas pueden ser africano, ma puede ser rom, por ejemplo. Los gitanos, ¿no? Los gitanos en Italia. Sí. Tú, Salvini, vas a hacer una lucha contra. Que no son solo, italianos. No solo, sí, los gitanos son italianos. Sí, pero es una lucha contra los pobres, en verdad. Y toda la gente que vas a votar Salvini cree que el problema es los pobres que vas a ser el problema, ma no es esto, ¿no? Claramente. Es el problema económico, es social, ma... Hombre, claro, ya sabemos qué es lo que hay. Ahí la tenemos, ¿cómo lo ves? O sea, ya no estamos hablando de dentro, o sea, de esto, sino del Parlamento Europeo, que me imagino que por ahí va. Salvini con un 34% para adelante. Sí. Si a eso le cogemos el Le Pen de los franceses, el polaco, los ingleses, los del Brexit, sí. Los del Brexit, eso es lo de menos. El húngaro. Orbán. Valerio, ¿cómo lo ves esto? Muy mal, porque es un momento histórico donde en todo el mundo hay nacionalismo, en Estados Unidos Trump, en Brasil Bolsonaro, y en Europa hay sovranistas, y es un momento muy duro, pero tenemos que haber esperanza, ¿no? Esperanza y hablar con la gente, y hablar con toda la gente que no la piensa como nosotros, por ejemplo, porque es necesario para mejorar la situación y explicar, ¿no? Las cosas como es en realidad, no como es en la realidad y no como nos la cuentan, ¿no? Como la cuentan la prensa o la tele o, ¿no? Esto. Sí, porque también es que sí que es verdad que hay un ascenso, o sea, que hay un ascenso y que se está formando un grupo muy jodido de extrema derecha en el Parlamento Europeo, como si el Parlamento Europeo fuera algo interesante. Pero bueno, vamos a obviar el asunto. Sí. Pero quiero decir, el resto de las fuerzas no es que estén, digamos que no son de extrema derecha, lo que todas estas fuerzas socialdemócratas, que además se llaman de izquierdas y todo eso y tal, que fíjate ahora que va Sánchez de líder de izquierdas del Parlamento Europeo, que esto es para empezarte a reír y no parar. Tampoco suponen absolutamente nada. No suponen nada, ni ayudan a nada, ni nada de nada. Quiero decir, eso no va a contrarrestar. Lo digo por lo que estás hablando, de que se trata de la gente, de la calle, de ¿no? Claro. Dinos, ¿qué opinas ahí? Sí, no. Los políticos italianos de izquierda, sobre todo el Partido Democrático... Bueno, izquierda, comillas, entrecomillamos, ¿eh? Entrecomillas, sí, sí, igual que nosotros, ¿eh? Advertimos, a navegantes. Claro, no tiene contacto con la gente, con los problemas de la gente, del trabajo... y sociales, no tiene contacto y no es posible esto, porque si tú sabes, un político de izquierda tiene que estar con la gente y ayudarla y en este modo no es posible. En Italia no tenemos una izquierda, tenemos pequeños partidos comunistas de izquierda que van a sumar como un 2%, ma es una locura, ¿no? Un 2%, un nuevo partido en Italia ora, la sinistra, ha ganado un 1.7%. Y es el partido mejor de izquierda ahora, y no es posible. Ni entran los El Partido Democrático, sí, un 22%, pero no representa una izquierda que puede dar esperanza, ¿no? Uh-huh. Claro, porque es una son políticos que no contan los problemas de la gente, que no. Es decir, por ejemplo, lo que contabas antes, cuando la gente de tu colectivo, de tu organización, la gente de Baobab, los voluntarios, los directos y los indirectos, tendréis problemas, porque me imagino que tendréis problemas vosotros también con la policía y con de todo, me imagino. ¿Existe un apoyo de esa izquierda, no del Partido Democrático, sabemos, de la otra izquierda? ¿Existe una implicación? En verdad no. En verdad no. Me ha gustado. No, tenemos muchos problemas con los políticos. Y en verdad esos políticos nos llaman cuando son momentos dramáticos de Baobab, con desalojos. Pero no llegan al campo, no preguntan, no. Les da igual. Es muy difícil, es muy difícil. Estamos con las nuestras fuerzas y entre nosotros en la calle, pero los apoyos de los políticos es difícil, sí. Uh-huh. Pues... Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ya se ha pasado media hora. Al final era cortita. Al final. Muy, muy agradecidas, Valerio, por tus... Gracias a vosotros. Y... No, a ti. A ti de todas, por todo, por venir aquí, por lo que hacéis, a ti y a tu colectivo, porque es para dar las gracias en general, ¿no? interesante. No sé si hay alguna web o algo que puedas decir para que la gente que nos esté escuchando, que se interese, pues dila. Allora, si quieres, tenemos un sitio Facebook, Baobab Experience, y donde puede buscar informaciones sobre el nuestro colectivo. Y ajá, las actividades que hacemos y las noticias, ¿no?, de Italia sobre los migrantes, la muy frontera bien, y otras cosas. Y si quieres, cuando llegas a Roma, si llegas a Roma, puede contactarnos y nos encontramos y mostramos el campo, los voluntarios, los migrantes. Es muy interesante, creo. Ojo que iremos, ¿eh? Sí. Cuidado, lo digas dos veces. No, porque sí que es verdad que es muy interesante. Es muy interesante. Sí. Pues bueno, muchas gracias, Valerio. Gracias. Y les transmites las gracias también. Y a los compañeros. Abrazo a los compañeros y a las compañeras de Baobab. Perfecto, gracias. Hasta luego. Chao. Y aquí seguimos en... ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? No, que canción se oye muy, muy fuerte. Está como están todo tan nuevo, los micrófonos, los auriculares, todo tan nuevo que está que me ha dado un susto y todo. La perfección técnica. Alberto, ¿sabes lo que estábamos escuchando? Pues no. ¿No? Ni idea. ¿No te suena? Bueno, pues nada, era Led Zeppelin. Buenas tardes y bienvenido, Alberto Cruz, el corresponsal favorito, el mejor, el único, de Lucha Libre de Radio Topo, y bienvenido por primera vez, ¿no? Porque creo que es la primera vez que además asistes aquí a Lucha Libre, ¿no? Sí. Me ha costado convenceros para por fin tener un pequeño espacio en la radio, pero sí, al fin ha sido posible. Muy bien. ¿Desde qué lugar estás en concreto en este momento? Pues me he saltado un poco las normas de la radio, porque me habían dicho que estabais preparando un programa para hablar de el acuerdo del siglo en Palestina y todo lo demás, y entonces yo he dicho, eso pecata minuta, es decir, ¿a quién le importa? Y entonces he cogido y he dicho, vamos a ver, ¿desde qué ciudad, que por cierto no conocía, es una ciudad espléndida, desde qué ciudad podría yo aportar algo a este mini debate que vamos a tener para el programa de hoy? He dicho, qué mejor ciudad que Teherán, así que me he venido a Teherán. Ah, amigo. Pues amigo, sabíamos que querías ir, pero no que hubieras llegado ya. Nos va a salir muy cara esta llamada. No va a salir cara porque precisamente por las sanciones que se están poniendo contra Irán y las agresiones que hay, lo que están haciendo los iraníes es rebajar casi todos los precios, y sobre todo los precios hacia afuera, hacia el exterior, no hacia adentro, que la cosa hacia adentro tiene otro cariz. Pero hacia afuera, pues igual que están haciendo rebajas importantes para poder vender su petróleo, también están haciendo rebajas importantes en llamadas telefónicas para que los europeítos como yo podamos contar en radios como Radio Topo qué está pasando un poco por toda la zona. Así que la llamada... Vale. No va a salir tan cara. O sea que a cargo de los chiitas. Hoy invita a Luchitas, ¿no? Bueno, a medias con Radio Topo, pero sí. Mejor dicho, con Radio Topo no, con el programa... Con Lucha Libre. Con Lucha Libre, sí, pero bueno, sí. Bueno, pues completamos el programa hoy con una... Vamos a llamarle introducción, ¿no, Alberto? Uh-huh. Porque como estamos en pleno Ramadán, bueno, pleno Ramadán, no terminándolo el Ramadán, pues a lo mejor lo que vamos a hablar tiene... Luego se desarrolla más al mes que viene o lo que sea, ¿no? No, para el mes que viene, para nada. ¿Nada? Bueno, no. Pues venga. Pero primero vamos a decir de qué vamos a hablar. Porque sí que lo hemos mencionado uh-huh. en varias ocasiones, pero no lo hemos explicado nunca. Uh-huh. Que es el famoso acuerdo del siglo. Hablando de Palestina, estamos hablando de Palestina. Un acuerdo que se hace, que se inventa en los Estados Unidos. Uh-huh. A tres bandas. Bueno, con Israel. Como si hubiera diferencia. Exactamente. Uh-huh. Para el futuro de Palestina. Entonces, vamos a explicar de qué va y luego, si eso, iremos a ver si funcionará, no funcionará, qué problemas hay y luego iremos haciéndole el seguimiento pues durante el verano o durante lo que sea menester, dependiendo de cómo vayan las cosas. ¿No te parece, señor Cruz? ¿Me parece? Me parece, sí, porque así sirve también para que yo pueda aumentar mi vasta cultura geográfica para seguir viajando gracias a Lucha Libre y me parece perfecto, sí. Bueno, entonces... En esencia... El acuerdo del siglo. ¿En qué consiste el acuerdo del siglo? Luego vamos desmenuzando los puntos o lo que sea, los puntos del acuerdo. ¿Me preguntas a mí? Hombre, yo claro. Que ibais a hacer una introducción y que yo iba a aportar algo. Pero es que no sale más barato que la hagas tú. En primer lugar, hay que empezar con el lenguaje, no es ningún acuerdo, es una imposición. Pues ya, muy buena introducción, desde luego. Pues ya está. Claro. Primero, lo llaman el acuerdo del siglo, pero es una imposición, eso ya, ya era de todo el mundo, se lo temía. No. Es muy importante lo que has dicho, desde luego. Sí. Bueno. Es una imposición en la cual, o a través de la cual, se intenta para ellos solucionar el problema meollo de toda la cuestión de Oriente Próximo, que es el tema de Palestina, porque la gente que escucha de Radio Topo tiene que tener en cuenta y recordar que esto define todo lo que ocurre en Oriente Próximo, y si no hay una solución, ponerle todas las comillas que queráis a la palabra solución. Si no hay una solución sobre el tema palestino, no puede haber una guerra contra nadie en Oriente Próximo y menos de la envergadura de Irán. Porque Irán, como bien había dicho, es un país, es una república islámica hegemonizada por los chiitas. No solo hay chiitas, pero bueno, el gobierno está bajo el control de los chiitas, que es la parte del Islam mayoritaria en Irán, pero al mismo tiempo con una influencia evidente en Líbano, con una influencia evidente en Siria, y todo eso forma parte, junto con algunas organizaciones de Palestina, del eje de la resistencia, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Alberto, ¿de verdad la causa palestina le importa algo a alguien? A este eje sí. No importa, por supuesto, ni a Arabia Saudita, ni a Omán, ni a Qatar, ni a Egipto. Los países árabes. De los países árabes les trae al fresco. Pero a este eje de la resistencia sí, especialmente porque son conscientes de que, primero, ya han tenido dos victorias importantes. La primera fue la victoria de Hezbollah contra Israel en el año 2006. Uh-huh. Bueno, la segunda, porque la primera fue en el 2000, pero bueno, en el 2006. Uh-huh. Y la segunda gran victoria ha sido Siria. Entonces, al no lograr el derrocamiento de Bashar al-Assad, hay que tener en cuenta que hay que considerarlo como una victoria. Y esa victoria en Siria ha sido posible gracias, básicamente, a la resistencia de una parte importante del pueblo sirio, que son sunitas, pero básicamente a la resistencia militar de las milicias chiitas, para entendernos, ¿no? Y eso, a su vez, tiene también que ver con el auge que tienen algunas organizaciones de la resistencia palestina, especialmente la Yihad Islámica, en Gaza. Todo esto molesta y mucho al resto de países árabes, porque está extendiendo un ejemplo, es decir, se puede resistir y se puede ganar. y eso evidentemente es lo que hay que derrotar. Como no lo pueden derrotar militarmente, tienen que derrotarlo políticamente. Uh-huh. Y para derrotarlo políticamente poner en marcha esta imposición del siglo, este mal llamado acuerdo del siglo, que es una imposición con la que dicen van a solucionar la cuestión palestina y una vez que eso se solucione podemos dedicarnos a otras cosas de más envergadura. A guerrear, bueno, pues, de otra manera. Pues en eso se está. Pero esto, ese acuerdo, ahora vamos a ir desgranándolo, o sea, conforme lo vas trabajando, o sea, más broma te parece. O sea, parece como una broma, una tomadura de pelo total. Pero y absoluta. Hay que tener en cuenta que está hecho por Israel, y por ignorantes estadounidenses que siguen a pies juntillas lo que les dice Israel que tienen que hacer. Uh-huh. Entonces, evidentemente suena a broma, pero es una tragedia. La cuestión es, aunque tú quieres insistir en qué cositas son de broma, la cuestión es que cada vez más gente fuera de los estamentos gubernamentales y vendidos a Estados Unidos y Arabia Saudita, más gente se está dando cuenta no solo que es una broma, sino que es una tragedia. Y por adelantar un poco más y antes de empezar a desmenuzar el famoso acuerdo del siglo, tú decías en la introducción, Nati, que a lo mejor podíamos estar hablando de este tema o que la cosa se podía poner un poco seria en el mes de junio, y tú lo más, para nada. ¿Por qué? Porque a finales del mes de junio, o sea, dentro de un mes, está convocada una conferencia en Bahrein, una conferencia económica, para dotar de dinero a ese famoso trato del siglo. O sea, pues entonces, lo mismo me da, pues entonces mes de junio será más adelante. No, porque Rusia y China han dicho ya, junto con la mal llamada autoridad palestina, que boicotean esa conferencia. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, bueno. Lo dijeron ayer. Insisto en que estamos hablando Breaking news. Escucha, estamos hablando de cosas que la gente no sabe. Sí, vamos a empezar. Vamos a empezar y luego le damos. Porque es que no saben. Porque tiene todo el sentido. Uh-huh. Es decir, que haya una conferencia económica en Bahrein, a ver de dónde se salen los dineros que está en el acuerdo, quién paga. Uh-huh. Pero claro, la novedad es que Rusia y China pues no están de acuerdo y dicen a tomar por saco. No. La novedad es que la autoridad palestina no está de acuerdo. Es que no puede. O sea, es que es un suicidio. Es un suicidio. No, es un suicidio. Alberto, ¿qué es el acuerdo del siglo, por favor? ¿Qué es el acuerdo del siglo? Que lo podemos también nosotros decir. Va a irlo diciendo ahí y así. Exacto. A ver, sería un acuerdo a tres bandas entre Israel, la OLP, en este caso la OLP, que sería más bien la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, y Hamas, en donde aparecería una cosa que le llaman la Nueva Palestina, que estaría compuesto de Gaza y Cisjordania, a excepción de lo que se refiere a Cisjordania, a excepción de los asentamientos israelíes, de las colonias. De las colonias, uh-huh. ¿No? Es que asentamientos también es un eufemismo, no son asentamientos. Exacto, son colonias, son colonias de colonias, pero no de vacaciones, colonias de colonizador. Efectivamente. ¿No? De colonizador, que es lo que es. Con ¿no? sus muros y sus armas. ¿Qué quiere decir? Que esos están por medio de por ahí, que lo hemos explicado 50 veces, de Cisjordania. Quiere decir que la gente que viviese, los palestinos que viviesen en esas zonas de por ahí, tendrían que ser evacuadas. Por supuesto, la capital sería Jerusalén, de Israel, no de la Nueva Palestina, que es ¿cómo se llama? ¿Abu qué? No, Abu no. Dímelo, Alberto, ¿dónde quieren la capital? Da igual. Es un barrio... De al lado de Jerusalén. A Jerusalén, pero no tiene nada que ver con Jerusalén. Exacto. ¿Qué pasaría con Gaza en ese acuerdo? Se arrendarían unas tierras a Egipto para instalar allí un aeropuerto y unas fábricas, una especie de cosas. Unas allí, maquilas, sí. Como una especie de maquilas. Ahí donde pudieran trabajar los palestinos, pero no residir. O sea, que van a trabajar y vuelven. Gente ordenada. No, eso. Entonces, hasta ahí... Porque, bueno, hasta ahí no hace falta. ¿Quién va a pagar todo esto? Por ejemplo, esas tierras, la... Para eso es para lo que se estaba preparando. La conferencia está el mes que viene, justo dentro de un mes, porque es la última semana, está programada para la última semana de junio en Bahrein, pero esto ya empieza con bastante mal pie, porque si China y Rusia dicen que no, ya la llamada Autoridad Palestina cuenta con un apoyo internacional del que hasta ahora carecía. Ajá. Pero que quede clarísimo que China y Rusia no están incluidos en los pagadores. Bueno. No tiene nada que ver los pagadores. China iba a pagar una carretera. Pero una carretera. China iba a pagar una carretera que sea muy graciosa, la carretera de conexión, porque los países del Golfo el 70%. Estoy hablando de pagar los proyectos nacionales que les llaman ellos de la nueva Palestina y la conexión entre asentamientos, que luego hablaremos de la carretera esa que pagan los chinos y Canadá, que yo no sé de dónde se la han sacado eso, pero bueno. Pagaría el 70% los países del Golfo, 20% Estados Unidos y 10% la Unión Europea. Esto se lo han inventado ellos porque pues les parece bien, así. Esto es muy gracioso, antes de que hablemos de la firma del acuerdo y qué pasa si no firman. Es muy gracioso porque una de las cláusulas en el punto 6 dice que la nueva Palestina no podrá tener ejército, que solamente podrá tener armas la policía local. La policía. Y que entonces, ¿qué pasa si que Israel se encarga de la defensa de la nueva Palestina? Se encargaría mucho mejor. Previo pago. Este es el chiste gordo, yo creo, decir, no hace falta que tenéis ejército a nuevos palestinos, porque ya os defiendo yo que soy quien os ha jodido la existencia y quien os ha aniquilado, ¿no? Y os pasó una factura. Y luego os pasó la factura por protegeros, ¿no? ¿Esta qué te parece? ¿Esta es buena? ¿Sí o no? Es buena, pero es muy vieja. Esto es algo de lo que ya se habló en los acuerdos de paz de Madrid del año 1993, o 91, que es el antecedente de los acuerdos de Oslo. Es decir, que lo que han estado haciendo hasta ahora ha sido, por supuesto, tenerlo congelado todo eso, tenerlo en un cajón, y ahora lo vuelven a sacar porque ahora ya parece inminente algún tipo de acuerdo que va a conceder a Palestina algún cachín de territorio y cosas así, pero no es nuevo. Es decir, siempre desde el primer momento, incluso Arafat lo aceptó, Arafat, el santón, el referente, bueno, pues Arafat esto lo aceptó hace 27 años, aceptó que el hipotético Estado de Palestina tenía que ser un Estado desmilitarizado, es decir, que no es nuevo, lo pongan ahí, pero la gente que seguimos el tema desde hace mucho tiempo ni nos sorprende ni nada de nada. Y sigue la pauta, ya que habíais hablado antes de las maquilas centroamericanas como forma de... Sí. Explotación laboral que conllevaría todo esto, el arrendamiento de estas tierras en Egipto y todo lo demás para que se creen ahí algunas fabriquitas para que trabajen los palestinos. Bueno, pues sigue la estela de lo que hizo el FMLN en El Salvador o la URNG en Guatemala cuando los acuerdos de paz, es decir, aceptaron no integrarse en los ejércitos y sí aceptar la policía. La incorporación de combatientes a la policía. Bueno, pues estamos en una situación muy parecida. Es decir, los recursos del poder en El Salvador y en Guatemala siguieron en las manos de siempre, aunque hubiese un acuerdo de paz por medio, escrito, y en Palestina van a seguir bajo la, iba a decir tutela, no, bajo la bota de Israel, con acuerdo o sin acuerdo. Ahora lo están sin acuerdo porque los acuerdos de Oslo ya son más que papel mojado, y con este mal llamado acuerdo del siglo va a haber unos nuevos papeles y va a seguir lo que salga de ahí, si es que sale algo, bajo la bota israelí en impuestos, en cuestiones comerciales, pues quién va a gestionar los aeropuertos, por ejemplo. Todo este tipo de cosas. Y además, pues la policía, lo único que van a tener los palestinos va a ser una policía que va a seguir haciendo los mismos papeles que está haciendo ahora la policía, que es apalear a los palestinos, capturar a los palestinos que dice Israel que les tiene que capturar, etcétera, etcétera. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. Alberto, ¿qué nivel de legitimidad tiene este acuerdo? Es decir, ¿hasta qué punto, si dices que Rusia y China, que luego la segunda pregunta es por qué, si Rusia y China no apoyan este acuerdo y parece que la Autoridad Nacional Palestina tampoco, ¿qué nivel de legitimidad tiene este acuerdo y hasta qué punto se puede imponer? O mejor dicho, hasta qué, no se puede imponer qué tipo manera de resistencia se puede ofrecer a esto por parte de los palestinos. Sí, bueno, hasta que Israel decida ejecutarlo por su cuenta, ya está, y decir, con esto hemos solucionado el problema. Ya está, claro. La importancia de lo que ayer dijo China, porque ha sido China quien lo ha dicho, ha sido el embajador, un tipo que ahora mismo está en Ramala, el que hace de embajador de China en Palestina, ha dicho que hay que respetar el derecho internacional. Eso está poniendo... No hay que olvidar que China y Rusia forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso está poniendo ya en un brete a la propia ONU. Es decir, si dos países dentro del Consejo de Seguridad dicen que lo que se haga en Palestina tiene que respetar el derecho internacional, lo que se firme con este famoso acuerdo del siglo no va a ninguna parte, no tiene ningún valor. Y menos si la autoridad palestina resiste y dice que no va a firmar nada, y ya, gracias a que China y Rusia han dicho que no van a la conferencia de Bahrein del mes que viene, la autoridad palestina dice, nosotros tampoco. Eso no significa que no haya palestinos, siempre palestinos vendidos. Y puede que haya alguna presencia palestina en Bahrein para dar legitimidad a este acuerdo. Hay palestinos y estos palestinos firman, pero no en nombre de quién van a firmar. La autoridad palestina dice que va, que no va. El siguiente paso, si la OLP dice que no va a la conferencia de Bahrein, esto es una cosa muerta. Y podemos estar dándolo vueltas otra vez al tema del acuerdo del siglo y no sé qué, no sé cuántos, pero sigue siendo una cosa muerta. Y esto al mismo tiempo tiene que ver en por qué estoy yo en Teherán. Es decir, ahora se intenta acelerar toda la historia porque ahora la bicha de Estados Unidos es Irán. Y sabe Estados Unidos, como todo el mundo mundial, que si no se soluciona, no puede haber dos frentes abiertos. Y evidentemente Irán son palabras mayores. Entonces lo que están intentando hacer es acelerar todo el proceso, demostrar a los enemigos tradicionales de Irán, que como son Arabia Saudita y todos estos, que van a solucionar algo el tema de Palestina, y así evidentemente se van cerrando filas para el objetivo más gordo o principal, que es Irán, ¿no? Todo esto evidentemente está en el aire. Hay mucho interés en presentar esto, pero la resistencia ya está, para mí ha sido una sorpresa la postura de China y de Rusia, y la resistencia internacional va a poner esto muy difícil, porque además, como bien decíais, la resistencia internacional Unión... quieres decir el eje de la resistencia, nadie no, más. Yo ni no, pienso ni los no, chinos ni los rusos, sinceramente. No, resistencia internacional, incluso la Unión Europea. ¡Hala, venga! No, a la venga, una no. Mierda. Sí, no confiamos en una mierda. No, yo no, ni siquiera en Rusia y en China. A ver, ni pues siquiera eso. En Rusia y en China. Pero esta chulería y esta prepotencia va a obligar a que la Unión Europea incluso haga algún gesto, y esos gestos son muy importantes. ¿Por qué digo los gestos? Porque una de las cosas que están en el acuerdo, pero no están en los documentos, estos de los famosos 10 puntos de qué va a ir el o que van a otorgar a Palestina, está que desaparece, por ejemplo, el derecho al retorno. Ah, no, sí, eso está evidentemente fuera, pero no le importa a nadie eso. Bueno. No, pero eso, ¿qué significa? Significa que desaparece la UNRWA, la oficina de la ONU para el tema de los refugiados. Pero es que estamos en ello. Sí y no. Sí, estamos en ello. Están en ello. O sea, es la forma oficial de... Ya que claro, vale. Pero están en ello, pero oficialmente esto no puede desaparecer si la ONU dice que tiene que seguir manteniéndose. Bien, lo están dejando sin fondos. Exactamente. No sé qué, lo están dejando sin tal. Exactamente. Pues sí, cuando estuvimos en Palestina, una de las preguntas que hacíamos era eso, que de si tenía el miedo de que se jugase, que se estuviese jugando a la desaparición de la ONU. Porque claro, el vaciado de fondos es que da lo mismo, o sea, que los tres coches y los dos edificios, y luego resulta que no hay ni para los colegios, ni para la sanidad, ni para nada, o sea... Claro, pero aquí hay ahora una segunda vertiente, que esto sí da para un programa 2 y 17, es si en esta conferencia de Bahrein, por ella, que a mí me de, para mí es más importante esto que el famoso acuerdo del siglo y los puntos 10, 20 o 40, ¿por qué? Porque si en esta conferencia de Bahrein aparecen ONGs, evidentemente... Ah, amigo. Vale. Si en esta conferencia aparecen ONGs internacionales, europeas, por supuesto estadounidenses, ONGs árabes o cosas de estas... Médicos Sin Fronteras... Por ejemplo, significa que esto va a seguir adelante. Y ya si hay una base, digamos humanitaria, ponerle comillas también, para eliminar definitivamente la UNRWA. Es decir, este tipo de cuestiones no son tan sencillas ni tan lineales. Aquí hay muchos vericuetos y hay que tener en cuenta todo este tipo de factores, ¿no? De hecho, esto que estamos hablando de fondos y tal, en el último punto donde se habla de las responsabilidades y tal, contempla las cosas de qué es lo que pasa si uno firma o no firma. Por ejemplo, dicen, si Hamás y la OLP se niegan Estados a firmar el esto. Sorprendentemente, Estados Unidos. Dice Estados Unidos, pues se acabó el apoyo económico. Punto. O sea, si resulta que la OLP o ANP sí que firma, pero Hamás no. y la Yihad no, entonces, a Lorito, que esto es interesante. Lo que pasa es que si ahora ya se niega la Autoridad Nacional Palestina a firmar, que cosa que era lo pensable, porque bueno, no hemos desarrollado los puntos, pero bueno, o a mitad. ¿Qué pasaría si la OLP sí que firma, pero Hamás y la Yihad no? Entonces, anunciado ya, como si fuera otra novedad también, pero bueno, Estados Unidos apoyaría una guerra legítima, apoyaría a Israel en una guerra legítima, según dicen ellos, sí, contra Hamás y la Yihad. Luego llega el otro punto de qué es lo que pasa si Israel se niega a firmar el acuerdo, que es la broma todo el rato, exacto, ¿no? Pues entonces no tendría apoyo financiero de Estados Unidos, o sea, que dicen chorradas, pero quiero decir, ahí yo creo que no lo ves tú así, que haya una cosita, no, que todo se diluya, porque esto está a lo bestia, ¿no? O sea, que tendría que ir... Yo que sí que pienso que van a ir a trabajar un acuerdo que baje algunas cosas, que baje algunos primeros postulados, pero que está clarísimo. Que está clarísimo por dónde van. ¿Cómo qué primeros postulados? Unos primeros postulados, quiero decir, de dónde partan, que rebajen un poco. No van a cambiar lo del derecho al retorno. Que ahí es donde estaría el folclore gordo. ¿Qué es lo importante la autoridad, de este acuerdo? A la Autoridad Nacional Palestina el derecho al retorno le importa un bledo. Vale, sí, pero hay un elemento... El derecho internacional, no, claro. Hay aproximadamente 1 millón de refugiados dentro de Palestina. ¿Quién va a construir las casas? ¿Dónde van a construir las casas? Todo ese tipo de cuestiones son importantes. Si se niega el derecho al retorno, hay que dignificar a los refugiados palestinos dentro de Palestina, dignificarles eso, con casas y con todas estas cosas, y no que estén ahí viviendo en campos de refugiados. El debate va más allá de esto, es bastante peliagudo, y tienen ahí un nudo gordiano que, a ver cómo se corta. Si resiste condicional la autoridad palestina, y más importante que la autoridad palestina, si resiste la OLP, y ahí entra Fatah, y Fatah, hay que tener mucho cuidadito con esta organización, si resisten, no hay ni acuerdo, ni trato, ni imposición, ni nada de nada, porque no es factible llevarlo adelante. El hecho de que todo esto se haya acelerado, pues, y ya pone un poco patas arriba todo el famoso acuerdo del siglo, porque de momento ya se retrasa un mes. Se decía, lo presentamos después del Ramadán. El Ramadán termina pasado mañana. Bueno, el 15 de mayo le van a presentar. Bueno, pues sí, no, pero claro, como mayo es Ramadán, pues a lo mejor, claro, que es lo que estábamos pensando. Vamos a esperar a ver que se termine el Ramadán, a ver si lo presentan luego. Ahora de momento ya hay que esperar a la famosa conferencia de Bahrein. Que has dicho que era a final de junio. Exactamente dentro de un mes. Y así andamos. Si además presentan la conferencia de Bahrein y sale, empieza a coja, porque China y Rusia dicen, pasamos de la conferencia, sobre todo cuando, como bien habéis dicho, se dice, y China tiene que construir esta carretera desde aquí hasta aquí, pero ¿con quién lo han hablado, con quién lo han mencionado? Y no sé qué. Se la han inventado, sí, la carretera de conexión de Gaza con Cisjordania. Los chinos están ya diciendo que una mierda, ya lo han dicho claramente, no vamos a apoyar esta historia. Entonces, esto es algo que empieza a hacer agua antes de... Alberto. Es que nos queda ya muy poquito tiempo y yo quería hacerte una pregunta antes de acabar. ¿Qué interés tienen geoestratégico o geopolítico China y Rusia en esto? Porque quiero decir, China y Rusia no son ni pro-palestinos, ni pro-derechos humanos, ni pro-derecho al retorno de los refugiados palestinos. ¿Qué interés pueden tener China y Rusia en no aceptar esto? ¿Y por qué te crees que estoy enteran? A ver, de todas maneras, el interés es debilitar a Estados Unidos porque claro. Estados Unidos no puede mantener dos conflictos de envergadura al mismo tiempo. Vale. Entonces, vale. Estados Unidos va con mucha baladronada, va con muchas amenazas, que si Irán, que si Irán, que si Irán, que si Irán, China y Rusia, sin enfrentarse directamente a Estados Unidos, sin manifestar una alianza estrecha con Irán, están diciendo, nosotros vamos a evitar todo este tipo de historias y amenazas. ¿Cómo? Vale. En donde a Estados Unidos le interesa solucionar el tema para aclarar el terreno para lo del hipotético ataque a Irán, que yo creo que no se va a producir tampoco, pero bueno, entonces lo que hacen es enredar donde Estados Unidos menos se lo esperaba, aquí, que supuestamente sería fácil convencer vale. tanto a China como a Rusia para que apoyasen esta historia, ¿no? Sobre todo porque Rusia tiene muy buenas relaciones con el Estado de Israel. Pues no, pues aquí de repente se han encontrado con una China muy gorda en el zapato. Que es que además, y con esto vamos a terminar, pero ¿no alucinamos o qué pepinos cuando, aparte de ver el pedazo de centro ruso sí, es verdad. Que había en Belén, es verdad, sí, sí. O sea, trozo Cisjordán, o sea, palestino, no esto, pedazo de centro ruso, pero lo mejor de todo es que estaba la calle, Putin calle, Street. Calle Vladimir o sea, Putin. Que es que tiene una calle Putin en Belén. O sea, que algo se pretendrán unos a otros, los rusos y los palestinos, en algún claro. punto, a pesar de las buenas relaciones que tengan con Israel. Algo hay ahí, algo hay. Y además esto tiene mucho que ver también con el interés de China por el sur, de abrir una nueva vía de la Ruta de la Seda por Siria, y de Rusia por el norte, de empezar a controlar, entre comillas, controlar o sin comillas, como queráis, Líbano a través de la explotación de los yacimientos de gas y de petróleo que se han descubierto en las aguas territoriales libanesas. Es decir que pues claro, nadie da duros a pensar. Pues claro, pues tampoco es tan extraño que le digan, bueno, pues el 50% de esta carretera que la paga China, que estas cosas le molan a los chinos, que ya tienen planes para eso, y esto de hacer carreteras y todo eso ya les va bien. No nos engañemos. No, claro que no. pero si los chinos no lo han debido ver tan bien cuando dicen que no. Bueno, claro, también, claro. Pero es para tocar. Y no lo ven bien porque, evidentemente, entre poner tres carreteras y defender el comercio petrolífero con Irán, por ejemplo, pues evidentemente los chinos dicen: no, yo prefiero seguir comprando petróleo en Irán que hacer cuatro carreteras aquí en un sitio de mala muerte. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, pero quedamos después de la conferencia de Bahrein. Lo dejamos ahí en punto ahí sí, muerto. Eso sí va a dar juego, efectivamente. Pues entonces quedamos después, ¿no, Alberto? Confiamos en ti. Perfecto. Para el seguimiento. Aunque de la tengamos que consultarte alguna cosa más, si vas viajando por alguna zona conflictiva o lo que fuera del mundo o planeta, pues eso no quiere decir que no eso, pero ya quedamos fijo después de la conferencia de Bahrein, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias, besicos, Alberto. Adiós, hasta luego. Chao. Qué suerte tenemos de tener un corresponsal que viaja tanto. Pues esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, asi-asi.org y radiotopo.org. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8, si es que usas la FM, y si no, pues cuando quieras en tu podcast streaming favorito. Hasta pronto. Y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la